Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Iniciamos la información compartiendo con ustedes que este domingo 8 de junio en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se lleva a cabo la programación mensual Domingos de Casa Abierta, un espacio en el que se reúnen varios artistas de la canción nacional. En esta edición se estarán presentando Héctor Jaramillo, los hermanos Miño Naranjo, hermanos Yepes, los Indianos y Armando Chiliquinga. Darío Males nos detalla la información. Este domingo 8 de junio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llena de música y reconocimiento. En escena, varios artistas de la canción nacional como Héctor Jaramillo y los hermanos Yepes, mismos que recibirán un reconocimiento al mérito cultural por la trayectoria de sus años sobre los escenarios. Hablamos con Jorge Yepes, que este año están cumpliendo 31 años de música. Aquí nos cuenta un poco sobre sus primeros años como músicos, en los que esperan que estos años sean sus primeros 31 años, pues aún queda mucho por cantar. Le comento, sí, en realidad, como usted dice, pues fue bastante, digamos, laborioso, un poco sacrificado. Yo tuve, pues, tuvimos nuestros propios recursos y nos fuimos a grabar en IFESA. Nos hicieron el respaldo musical de Long Play, los integrantes del grupo Boyanay, que fueron mis compañeros de colegio, Carlos y Jorge. Entonces fuimos a pasar como unos 10 días en Guayaquil, grabamos en IFESA, como le digo, por nuestros propios medios. Bueno, estamos agradecidos desde ya con la Casa de la Cultura, porque los homenajes hay que recibirlos en vida, como se dice, ¿no? Uh-huh. Entonces es un buen incentivo para nosotros para ponerle más corazón todavía a nuestras actuaciones. Y 31 años más que vengan. Así es, porque estas son apenas nuestros primeros 31. Vendrán los segundos y terceros. Los hermanos Yepes también estarán presentando al público asistente su última producción discográfica titulada Bomba Hermanos Yepes. Este domingo de Casa Abierta estarán acompañados por los hermanos Miño Naranjo, el trío Los Indianos y Armando Chiliquinga, quienes también compartirán el escenario junto al ballet Cash Pañán. El evento se lleva a cabo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 10 horas de este domingo 8 de junio. Este sábado 7 de junio en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará el concierto Coro Danza y Literatura, con cuyo acto se celebra el aniversario número 4 del coro Sol Naciente, conformado por 25 personas que ha hecho de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su nuevo hogar, debido a que en sus instalaciones los días martes y jueves en horarios de 9 a 11 de la mañana repasan sus repertorios musicales. Belén Zarango, presidenta del coro Sol Naciente, nos cuenta un poquito sobre la gente que integra este grupo. Somos un grupo casi homogéneo, se podría decir, que todos compartimos con las ideas, colaboramos muy comedidamente, nos ayudamos mutuamente. Y así puedo decir con las directivas anteriores también, que me han ayudado mucho a colaborar con esto. Este concierto, que arrancará a partir de las 17 horas, contará con la presencia de Luzmila Pasquel, quien acompañará al público con la declamación de varios poemas. Además, estará presente la actuación del dúo Escobar Rosero, el grupo folclórico Allí Huayra, los hermanos Fierro Brito, la danza árabe del grupo La Luna y muchos artistas más. Este sábado 7 de junio se cumplen 61 años de la fundación de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. Intensas décadas de gestión cultural al sur del país, por lo que se ha preparado una serie de actividades con una nutrida agenda cultural que reúne eventos de todo tipo orientados a resaltar esta fecha especial. La noche de hoy en el Auditorio Institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro se llevará a cabo una sesión solemne para conmemorar los 61 años de existencia de este ente institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ana Lila Ludeña, relacionadora pública de esta institución del Oro, señala las actividades desplegadas por esta fecha. El día de hoy hemos realizado un conversatorio con el artista Orense Manuel Izquierdo. Él es un artista del Cantón Arenillas, que radicó mucho tiempo en Rusia y que pues regresa a la provincia para presentarnos la obra Sinfonía de Colores. Durante la sesión solemne de esta noche, se distribuirá la obra Fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro, que constituye un compendio biográfico de los 11 miembros fundadores de esta institución, documento que resume la historia y los hechos que llevaron a la creación de la entidad, una investigación cuya autoría es del sociólogo Jorge Zambrano Pacheco. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa.